Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, una vez más, reflexionando sobre los temas de actualidad y los que ustedes proponen y sugieren. Hace unos días nos llegó una muy buena noticia, y es que según las encuestas, la mayoría de nuestra población rechaza el proyecto reaccionario del gobierno sobre educación. La mayoría del pueblo, según encuestas hechas por encuestadoras burguesas, ¿no?, rechaza mayoritariamente el pueblo oriental esta reforma. No es mérito principal de nosotros en la Unidad Popular, que lo hemos denunciado siempre. Nosotros hemos dado nuestro grano de arena, pero fundamentalmente es la lucha de los docentes, la lucha de los estudiantes, la lúcida lucha de los trabajadores, que hacen entender al pueblo, sobre todo a los sectores más organizados del pueblo, que esta es una reforma reaccionaria que atenta contra todos los valores artiguistas, atenta contra todo lo mejor que ha logrado nuestro pueblo en materia educativa. Y bueno, y nosotros trabajaremos sobre esto, sin duda, dentro de los talleres temáticos de la Unidad Popular. Es imprescindible este año hacer un taller temático sobre el tema educación. Los talleres temáticos no son resolutivos, elevan sugerencias a nuestro máximo organismo de dirección, que es el Encuentro Nacional. Pero en este taller temático, en los talleres temáticos, yo recuerdo algunos muy lindos que hicimos años atrás, en los talleres temáticos puede participar, podemos invitar a muchísima gente, luchadores sociales, educadores, aunque no voten la Unidad Popular, porque es una construcción colectiva de recomendaciones. Después nosotros tenemos nuestros mecanismos democráticos para debatir, aprobar o no aprobar, que no son, por cierto, los que nos fija la legalidad que respetamos, que nos hace participar en las internas y en toda esa parafernalia. No, eso lo hacemos porque el reglamento lo establece, pero nuestro mecanismo democrático soberano es el Encuentro Nacional. Y ese Encuentro Nacional vamos a llegar seguramente con materiales muy valiosos que saldrán de este taller, de este amplio taller temático sobre educación, porque el programa lo tiene todo, es lo esencial, el programa de la Unidad Popular, pero hay que actualizarlo, no revisar sus fundamentos, eso jamás, pero actualizarlo, profundizarlo. Estamos en una nueva época, ya no nos gobierna la socialdemocracia vacilante, sino que gobierna abiertamente el neoliberalismo más entreguista. Y ese proyecto educativo llega a los niveles donde la socialdemocracia vacilante no se había atrevido a desmantelar. Este gobierno sí se atreve. Por lo tanto, este programa hay que combatirlo con todas nuestras fuerzas. La educación en este año pasa a ser una batalla estratégica, una batalla fundamental. Es importante recordar el concepto de educación como una actividad explícitamente humana. Un león puede entrenar a sus cachorros, puede haber entre los animales superiores instinto maternal, de la misma manera que hay instinto sexual y hay instinto de conservación. Y hay no solo entrenamiento ya en algunas aves, a los pichones, pero sobre todo en los cachorros de los mamíferos, hay entrenamiento por parte de sus padres e incluso se aprende jugando. Un pajarito no, por más que esté protegido por sus papás, no sabe jugar, pero un cachorrito de león sí, lo mismo que un gato. Esas son actividades que todavía se basan en los instintos desarrollados para la supervivencia de la especie. La educación es otra cosa. Parte de un pensamiento conceptual, de una teoría, de una intencionalidad teórica y de una sistematización de prácticas. Aún los procesos más originarios de educación, rodear a los niños de la aldea para contarles leyendas educativas, formativas, o introducirlos poco a poco en las tareas de los mayores. Todo eso son tareas educativas que no son espontáneas, no son instintivas, no son simplemente por instinto, son ya un proceso netamente humano de transferencia generacional de saberes, de aprendizajes, de destrezas, de entrenamientos, pero también de valores, de creencias y de identidad, la relación de pertenencia. O sea que la educación desde su origen es un fenómeno prácticamente que nace con la infancia misma de la humanidad. La humanidad, desde que tuvo lenguaje conceptual, eso es lo fundamental, el lenguaje conceptual, pudo hacer varias cosas. En primer lugar, transformar los instintos en sentimientos. Los sentimientos superiores que nos elevan generosamente al sacrificio por los demás, al amor por los demás, al amor filial, al amor de pareja, como amor y no simplemente como instinto. Todo eso requiere el lenguaje conceptual que solo los seres humanos poseen y que todos los seres humanos en las distintas lenguas poseen. La educación entonces es una actividad tan antigua como la intención de los seres humanos de transferir a las nuevas generaciones los deberes para la estrategia de la supervivencia, y el concepto de pertenencia, de lealtad. Se transfieren saberes, se transfieren destrezas por el medio educativo, se transmiten también creencias y muchas veces también se trasladan creencias, ¿no? y hasta supersticiones que tiene una generación y que a través de la educación la transfiere a la siguiente. Pero realmente la educación es un proceso complejo, riquísimo, esencialmente humano, que trasciende todo el entrenamiento que los animales superiores pueden dar a sus cachorros. Cuando el niño, el bebé juega y experimenta, lo hace igual que puede hacerlo un cachorrito de gato. Cuando el bebé expresa, balbucea sus primeras palabras, está dando un paso hacia el pensamiento conceptual que lo hace esencialmente humano. Y como la educación es un factor poderoso, cuando nace el Estado como instrumento opresor en la antigüedad, en el tiempo del primer esclavismo, la educación se transforma en propiedad privada. Es un factor de poder, por lo tanto la educación durante siglos fue monopolio de los que tenían el poder y fue algo de lo que se le despojó a los desposeídos para que no pensaran, para que no razonaran. La educación pasó a ser propiedad privada. Algo cambió en el siglo XIX, porque en realidad la revolución industrial necesitaba obreros calificados, obreros que no destruyeran las propias máquinas. Entonces hubo que pensar por parte de la burguesía, no de los señores terratenientes, pero sí de los burgueses urbanos, hubo que pensar en la educación del pueblo. No solo como un acto caritativo, sino fundamentalmente como un acto de interés propio. Es decir, se necesitaban obreros calificados para la competencia entre los burgueses capitalistas. Y por lo tanto se empieza a hablar de educación del pueblo, pero no en el sentido que lo puede dar Artigas o lo puede dar los libertadores, no, en un sentido de entrenar, adoctrinar con lo necesario para que los obreros sean calificados. Es importante que, por ejemplo, en Uruguay, a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, José Pedro Varela, que hace una obra educativa interesante, claro que al servicio de un dictador, pero es una obra valiosa, lo hace pensando fundamentalmente en el desarrollo del país, el desarrollo industrial, el concepto de modernidad. Pero al mismo tiempo, los primeros sindicatos obreros de Montevideo, hijos de inmigrantes que los crean, hacen de la educación un elemento de contrapoder, hacen de la educación pública, de las escuelas dominicales, donde se educa a los obreros y a las obreras y a los niños obreros, se alfabetizan a los efectos de tener un factor cultural como factor de poder. O sea, aquellos sindicatos entendían perfectamente la importancia de clase que tenía el ser educado. Pero el capitalismo de Estado, ese capitalismo de alguna manera progresista, que impulsaba empresas del Estado, servicios del Estado, a los efectos de impulsar las empresas del país y hacerlas competitivas, ese capitalismo de Estado impulsó la educación pública, quizá Valle y Ordóñez sea el ejemplo más perfecto de eso, impulsó la educación pública, y al mismo tiempo el movimiento popular, los sindicatos, la llevaron a niveles de conquistas que no era lo que quería la burguesía. Pero bueno, fue un proyecto interesante, el proyecto del capitalismo de Estado, que junto con las demandas populares y las conquistas lograron que tuviéramos una muy buena educación pública. durante algún tiempo. De todos modos, todas las mejores tradiciones de nuestro país en educación, que empiezan con Artigas, con la educación del pueblo, con la escuela de la patria, con toda la preocupación por la biblioteca pública, porque también los negros, había que decirlo así en aquella época, tuvieran acceso también a la lectura, en las salas de lectura de la biblioteca pública. Se expresa como que tienen que ir hasta el más rústico africano, tiene que ir a leer, a cultivarse. El proyecto artiguista, también podríamos mencionar otros proyectos interesantes. El propio Leandro Gómez, antes de ser el héroe de Paysandú, trató de crear escuelas para gente humilde en Salto. Aparicio Saravia, que no tenía una plataforma de gobierno, simplemente exigía la resistencia de los pobres del campo porque los veía vivir mal, crea escuelas en su propia estancia para los niños pobres del campo. Entonces hay que distinguir entre la educación popular que viene de la burguesía por un interés egoísta, capitalista en el siglo XIX, de la lucha anticolonialista y después antiimperialista, que hace de la educación un elemento de educación popular, de empoderamiento popular y de mayor capacidad de lucha y de conquista del poder. Pero todo eso tiene que ver con la educación. ¿Y cuáles son los objetivos del capitalismo dependiente, o sea, de un país como el nuestro, que ahora tiene un gobierno que es un simple administrador de intereses extranjeros, de transnacionales, un gobierno que vende la patria de a pedacitos o a pedazos grandes, que entrega todo? Lo que no se atrevió a hacer el Frente, que vendió algunos pedazos, este lo entrega todo. En primer lugar, vuelve a preocuparse por la limitación del acceso a una educación de calidad. Por eso, las universidades privadas, en Uruguay hay educación de calidad, de excelencia y de élite, con laboratorios, con enormes bibliotecas, pero hay que pagar. La limitación al acceso, claro, no lo pueden hacer del todo porque existe una universidad pública con una ley orgánica que es una formidable herramienta de resistencia todavía. Pero el objetivo es la limitación al acceso de la educación y lo van logrando de a poco. En segundo lugar, la fragmentación de la información y del razonamiento. Muy bien, la gente humilde puede estudiar, sí, puede, pero ojo, le fragmentamos el razonamiento, le fragmentamos la información a lo que necesita para su trabajo. Limitación del acceso por la parte de plata, las universidades de excelencia están todas en Punta del Este. La fragmentación de la información y el razonamiento. Un tercer elemento es el adoctrinamiento ideológico. Hay un mensaje en toda la educación y se mete en la educación pública a través de estos tránsfugas que nos gobiernan, y es que frente al concepto de colectivo, ese concepto hermoso, el concepto de solidaridad, de fraternidad, se le antepone el concepto de competitividad. Hay que ser competitivo, hay que tener mentalidad empresarial y hay que tener además una buena conducta en la sociedad. Bueno, esto es lo que hay, es lo que me tocó, pero a partir de acá, si yo tengo una actitud optimista, positiva, consigo grandes logros que con rencor y enojo no voy a conseguir jamás. Eso es el adoctrinamiento que se mete. Después el control por internet. Es decir, ¿por qué se entregó una computadora por niño? Porque el acceso a la computadora es el acceso a internet y el internet tenía que estar controlado. Entonces era mejor que existiera un plan Ceibal, eso fue idea de los norteamericanos, a los efectos de poder controlar lo que están buscando los muchachos a través de un sistema único. Y de paso se los robotiza, se les enseña cómo construir un robot sin entender los principios de funcionamiento de la robótica, pero bueno, se construyen robots. Y en todo este marco de lo que habíamos dicho como objetivos de este gobierno antinacional, repito, la limitación al acceso de la educación, impulsar la educación privada y darles todos los beneficios, fragmentación de la información y el razonamiento, el adoctrinamiento en la competitividad y en el emprendedurismo contra aquello que decía Julio Castro del colectivo, el control del internet y después las transnacionales educadoras. Se llega al colmo de que UPM mete sus garras, sus sucias garras, y las forestales meten sus sucias garras en la educación pública, dicen lo que tienen que aprender los muchachos en la UTU, mientras nos envenenan, mientras nos causan los incendios, mientras agravan las sequías con su proceso saqueador y envenenante, todavía son los buenos filántropos que nos dicen qué tienen que aprender nuestros muchachos y cómo tienen que portarse. Es decir, las transnacionales educadoras, que incluso becan, con la ayuda de universidades privadas, a los docentes, a los efectos de que sirvan a los intereses de las transnacionales. Por eso es muy importante una contraofensiva del pueblo y del movimiento social, a cuya vanguardia, lógicamente, están los estudiantes, está el movimiento social, están los docentes. Nosotros necesitamos la contraofensiva desde la memoria de nuestras mejores tradiciones artiguistas de educación pública, de ley orgánica de la universidad, desde nuestra memoria, y pensando en un futuro diferente. Por lo tanto, debemos desarrollar el espíritu crítico. No es porque no tengamos claro el modelo por el cual peleamos. Simplemente pensamos que un muchacho munido de espíritu crítico, un joven, una joven, es por lo menos tan inteligente como nosotros y va a encontrar el camino mejor que nosotros. Como diría Rodó, poner su pie en nuestra última huella. Nuestra tarea es entonces desarrollar el espíritu crítico. La libertad de conciencia, por la misma razón. El humanismo, como decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno. No puedo especializarme en algo e ignorar los grandes temas del mundo y los grandes aportes científicos en todos los planos, aunque no sea el de mi especialidad. La lucha siempre por el cogobierno y por el control popular de los mecanismos de toma de direcciones. Eso es parte de la contraofensiva que necesitamos hacer. El asalto a la revolución científico-técnica. No podemos ser tecnodependientes y usar todos los días con alegría tecnologías de comunicación que ni siquiera se producen en el país. Tenemos que entender su funcionamiento y tenemos capacidad intelectual y tecnológica en Uruguay para desarrollar software y hardware que permitan cada vez mayor soberanía en la tecnología y el acceso de la clase trabajadora y del pueblo en general a una internet de una manera libre. La recuperación del libro como elemento de libertad, las escuelas de excelencia leen y a nosotros nos dan ceibalitas. Bienvenida a la ceibalita, pero el libro también tiene que estar, es un elemento de libertad. Y ante todo, formar en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestros jóvenes, un espíritu profundo de fraternidad hacia los demás pueblos. Lo diferente no es objeto de bullying. Lo diferente es aprendizaje para nosotros y riqueza colectiva. Cuanto más diferente es un grupo, cuanto mayor diversidad cultural tengamos, es un premio que recibimos en la educación. Por eso la educación pública es tan importante y por eso es tan importante esta cantidad nueva de inmigrantes centroamericanos y caribeños y sudamericanos que están llegando, que con sus prácticas culturales también enriquecen el mundo cultural uruguayo. Resumiendo un poco esta parte de la contraofensiva que necesitamos, repito, fortalecer el espíritu crítico, defender la libertad de conciencia, una actitud humanista hacia la vida, hacia el ser humano, hacia la naturaleza, ambiental, pelear siempre en todas las instancias de decisión educativa por el cogobierno y por el control popular, la rendición de cuentas ante el control popular, apoderarnos de la revolución científico-técnica, de sus fundamentos y de su desarrollo, usar críticamente Internet, volver a leer, volver a hacer que nuestros muchachos lean y desarrollar, lo dice el programa de la Unidad Popular de una manera hermosa, el sentido de conocer las otras culturas, interiorizarnos de ellas y defender como absolutamente válidas todas las expresiones de cultura popular que vienen, en nuestro rico caso de historia mestiza, de nuestras tradiciones afroamericanas, de lo que nos dejaron nuestros indígenas, sobre todo en el saber paisano, y de los inmigrantes humildes que forjaron los sindicatos y nos dieron también cultura europea. Todo eso lo necesitamos, todo eso tiene que ser parte de nuestro proyecto de contraofensiva. Por eso, compañeros, por eso es tan importante leer el programa de Unidad Popular, que tiene todos los componentes para resistir y para enfrentar esta monstruosidad que estos enemigos del pueblo, que son el ministro de Educación, el director del CODICEN, todos los que tienen que ver con la formación docente en este gobierno, lo que estos enemigos del pueblo nos quieren meter, todo eso se enfrenta conceptualmente, lógicamente, con el programa de la Unidad Popular. Pero insisto, el programa de la Unidad Popular requiere actualizarse para dar respuestas concretas a los temas nuevos que están surgiendo. Por eso es que uno de los talleres temáticos que la Unidad Popular va a tener que encarar este año es un taller temático sobre educación. Vuelvo a insistir, compañeros que no nos votan, pero que están comprendiendo que el Congreso Julio Castro, aquel Congreso Julio Castro, tiene que resucitar en su espíritu, que tenemos que recoger las mejores tradiciones, vengan y háganos aportes desde el magisterio, desde la docencia, desde la universidad, desde lo académico. Necesitamos los aportes de todos para que después el programa de la Unidad Popular, con mayor riqueza, pueda ser una herramienta más de la lucha popular, del movimiento social, del movimiento estudiantil, del movimiento docente. Y ese taller al cual estamos convocando desde ya, todavía no tenemos ni fecha, quizás sea en abril, ese encuentro temático, yo recuerdo uno hermoso que hicimos unos años atrás sobre cárceles y sobre la violencia social, del cual sacamos un documento que después se llamó Rompiendo Rejas, que fue una experiencia hermosa haber vivido ese taller. Es uno de los que más recuerdo. También hubo talleres sobre otros temas económicos y de producción y de reforma agraria, pero hoy necesitamos un taller temático sobre educación y vamos a prepararlo bien y ahí todo el mundo va a tener la mayor amplitud para hablar. Y de ahí van a surgir recomendaciones sistematizadas. Quizá en algunas reuniones previas salgamos algunas propuestas, quizá después se formen comisiones para ayudar en la sistematización y una red de correos electrónicos para confirmarlo, a los efectos de preparar el aporte de educación al encuentro nacional de la Unidad Popular, que es, insisto, nuestro máximo espacio de decisión soberana. Nosotros tenemos, por suerte, un coordinador nacional que se reúne semanalmente, donde están representados los grupos, no siempre todos los grupos participan, pero en todos hay una confianza enorme en lo que decide el coordinador, pero el coordinador es nuestra dirección, el coordinador nacional es nuestra dirección provisoria entre encuentro nacional y encuentro nacional. Ojalá pudiéramos hacer más encuentros nacionales por año, pero como son caros, porque es caro para nosotros hasta reunirnos, necesitamos optimizar el tiempo de cada encuentro nacional. Necesitamos que antes circule el chasque, que antes estén los encuentros temáticos. Y entonces el encuentro nacional de este año, quizá a mediados de año, va a ser formidable, porque más es año preelectoral y vamos a estar con todo el entusiasmo que nos da el confrontarnos para una lucha santa, una lucha sagrada, una lucha por la patria, una lucha contra este gobierno y contra todos los vacilantes que con sus vacilaciones y sus acomodos permitieron que llegara este gobierno. Pero yo quería reflexionar al final sobre un tema que a mí me es sumamente caro. Militando en el Frente Amplio, pero sin ser detectado, en la dictadura anterior, la de 1973, durante 2 años enteros, fui maestro de primaria bajo la dictadura. El programa era siniestro, habían rebajado todos los contenidos. Cada escuela pública del Uruguay dependía del control de un teniente coronel que estaba en el cuartel más próximo. Muchos de nuestros colegas habían sido ya destituidos y habían ocupado sus cargos esposas de militares que muchas veces nunca habían ejercido la docencia. Era un clima desastroso y teníamos que poner en el registro, recuerdo el año 75, por ejemplo, teníamos que encabezar cada planificación poniendo la frase año de la orientalidad, porque así lo establecía la dictadura. Pero el aula, compañeros, el aula siguió siendo una trinchera de libertad. El magisterio en esencia, los que sobrevivimos, yo sobreviví 2 años, estábamos formados para el espíritu crítico, estábamos formados para la libertad de conciencia y la inmensa mayoría de nosotros teníamos ideas o socialistas o por lo menos de equidad social. Incluso los que votaban los partidos, los maestros y profesores que votaban a los partidos tradicionales tenían un fuerte sentimiento de equidad y un fuerte sentimiento artiguista. El aula se transformó en la verdadera trinchera de resistencia contra el proyecto educativo de la dictadura. Nadie sabe la cantidad de cosas que hicieron los docentes en la enseñanza de las ciencias sociales, que era la más controlada, pero también los profesores de matemáticas y los profesores de física, hablando de que, a pesar de todo, el mundo se movía, porque de todas las áreas que hay conocimiento, hay capacidad de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es lo más revolucionario cuando la dictadura quiere dormir el espíritu crítico. Entonces yo quería darles un mensaje de optimismo. La noticia con la que arranqué el programa es una buena noticia. La mayoría del pueblo uruguayo rechaza el proyecto educativo siniestro de este gobierno reaccionario y vendepatria. Aunque la socialdemocracia que nos dirigió antes diga resistiendo el proyecto, derrotando este proyecto, que se arranquen los pelos los dirigentes, se desesperen tratando de controlar, de supervisar, de sancionar, de meter gente mediocre para supervisar. No van a tener suerte, no lo tuvo la dictadura. Tenemos un pueblo que podrá estar un poco confundido en cuanto a qué votar, pero que tiene clarísimo algunas cosas. Y la siembra educativa de este país, de la escuela pública, de la ley orgánica de la universidad, de todo lo que significaron los liceos, la enseñanza media gratuita y accesible para todos, toda esa siembra no se puede matar. Esa siembra vence. Y ahí está la tarea de los sindicatos, pero también la siembra que hizo la propia burguesía industrializadora cuando desarrolló instituciones de enseñanza importantes. Compañeros, la lucha va a ser dura, la lucha por la seguridad social también, pero cuando uno mira nuestra historia reciente, sobrados elementos hay para tener una inmensa alegría. ¿Cómo me gustaría no ser jubilado? En este momento, ¿cómo me gustaría volver al aula? Bueno, un abrazo.